Sí, estamos trabajando en el espacio ese de Alberto Pérez, en la candidatura obviamente de Daniel Scioli con Natalia de la Sota, uno de los posibles acuerdos de Natalia de la Sota y Victoria Tolosa Paz. Hay otros sectores de Cañuelas que también están participando ahí. Nosotros no dudamos. Desde el primer momento dijimos que nuestro candidato es Scioli. No quiero decir que Guado de Pedro no sea nuestro candidato, pero si nos da la opción, Massa no, en nuestro límite, Massa. Nosotros coincidimos que Massa es nuestro límite. Hoy para nosotros, por lo que más allá de haber perdido la elección, Daniel por un punto, creo que Daniel dejó una gran gestión, fue un articulador, fue un armador en política y una persona que puede contener a todos los espacios, ¿no? Todos los espacios, me refiero a todos los espacios. Hoy creo estamos totalmente convencidos que Daniel va a ser el próximo presidente de la Argentina, no nos quedan dudas. Y bueno, está ahí, va a haber una gran pelea en la gobernación, porque no me queda duda que también Axel Kicillof, que hizo una excelente gestión, una buena gestión, sin sobresalto, siga siendo el gobernador. Pero para nosotros hoy, Scioli presidente, y nosotros estamos trabajando ahí en ese espacio. Y justamente te iba a consultar desde lo personal, ¿vas a estar participando activamente en las elecciones? Sí. ¿Te gustaría ser candidato? No, particularmente a mí, sí, pero hay un grupo, nosotros venimos trabajando hace un año y medio en la formación, en el adoctrinamiento de compañeros, porque nosotros estamos totalmente recontra mil convencidos de que tenemos que ser horizontales en la formación de dirigentes. Hoy en nuestra unidad básica, la Patria Digna, hoy nuestra candidata, que no se discute por el trabajo que tiene, por la responsabilidad que tiene y por la cantidad de gente que logra, que llega y el trabajo social que hace diariamente, es Diana Fabricio, para nosotros, ¿no? Para el equipo que conformamos una Patria Digna. ¿Sí? Diana, te pido unas palabras también al respecto. Totalmente, esto es humano, es compañero, es ver la necesidad. La gente necesita muchísimo, la gente está desesperada de aprender, de ayudar, y necesita las herramientas y también la suavidad de hacerlo, porque por ahí mucha gente piensa del lado contrario, de que no es necesaria una capacitación, pero hacer una capacitación, llegar a más gente, ayuda un montón. No solamente en salvar una vida, porque es muy importante, sino es que también lo pueden hacer. Sí. ¿Te sentís candidata? ¿Te ves candidata? Sí. Me siento más que una candidata, me siento una compañera más. ¿Por qué? Y porque la parte es el otro. Y compañeros. Y también nos queremos agradecer también, tenemos un grupo de chicas, a Delphi, que la persona, ¿no? La mujer que se dedica a las redes sociales y está en todos lados. También a Ailén Arias, mis dos hijas, y un grupo más de chicas que está trabajando, al compañero que también está en toda la. Somos un grupo grande, muy humano. Queremos participar, queremos hacer política, obviamente. Yo ya soy una persona grande. Tengo una experiencia, poca, mucha, pero creemos que hoy tiene que haber un cambio generacional en la política. Y estamos más que convencidos que la política tiene que ser horizontal. Esa es la transformación de la política.